La Retaguardia Radio. Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Como todos los martes en la operación técnica en la 690, nuestro compañero Martín Valenzuela y aquí en la Retaguardia, Braulio Domínguez, ahí controlando todo, teniéndonos ahí duro, duro, duro con los botones. Y aquí en el estudio con mi compañera de todos los martes, Ernestina Aria, de la agencia Noticias Sanre, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y una excelente compañera. ¿Cómo te va, Ernestina? Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, hoy me parece que estábamos charlando a la tarde, medio preparando el programa, la producción, y decíamos, o tenemos que hacer un programa de 2 horas, o tenemos que hacer un programa semanal, o en el país tienen que pasar menos cosas. Eso, que no pase nada, decíamos. Que no pase nada. Pero queremos estar en paz, tranquilos, mirando el techo y las estrellitas a la noche, ¿no? Sería lo mejor. Es un ideal hermoso, pero la verdad es que pasan muchas cosas, Luis. Pasan cosas, así es. Y como pasan muchas cosas, tenemos información lamentable que quizá vamos a hacer un poco un comentario ahora, pero ya también a nuestros oyentes les decimos que después de las 9 nos quedamos junto con los compañeros de la Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenio Otero, y vamos a tratar de ver si podemos hacer un programita especial desde Rosario, con compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que están allí, de la radio Che Guevara, y que nos den alguna información de, bueno, este desastre que pasó allí en la ciudad de Rosario, ¿verdad? Sí, amanecimos, la verdad, que con una sorpresa ingrata, uh-huh. Una cosa terrible que pasó en Rosario. Un edificio se desmoronó, explotó. Se decía al principio de una poca cantidad de víctimas. Bueno, lamentablemente, con el correr de las horas fuimos informándonos acerca de que hay más víctimas, y también con el correr de las horas nos fuimos dando cuenta de que quizás haya sido una negligencia y no un accidente. Y eso es lo que queremos hablar con los compañeros de Rosario, a ver si ellos estuvieron recabando información acerca de esta situación terrible. Sí, vamos después a seguir con esto, y vamos a ir. Yo ya, dentro de todo lo que pasó en el día, más o menos desde aquí te podés hacer una composición de lugar. En primer término, siempre digo, en este tipo de cosas no es accidente, ¿no? Siempre son cosas que quizás se hayan podido prevenir, pero bueno, mejor que lo podamos charlar tranquilos después. Y ahora vamos a ver, de empezar el programa con alguna de las dos entrevistas que teníamos pautadas. Una de ellas era para hablar sobre el tema de educación aquí en la ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que hay estas elecciones ahora el próximo domingo, queríamos tener una charla con Laura Marrone. 2 minutos nos dice Laura Marrone, donde ella es candidata a diputada por el FIT, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero además ella es docente, sí. Es dirigente de ADEMIS. Ella aparte es licenciada en Ciencia de la Comunicación, Ciencia de la Educación. Sí. Creo que es una de las personas que más sabe y más claro tiene el tema de la educación aquí en Buenos Aires. Y bueno, está bueno que empecemos o sigamos charlando y escuchando propuestas desde este lado, de este sector, ¿no? Sí, ya queda muy poquito, ya este domingo ya se van a realizar las elecciones primarias, y bueno, esperamos que desde este espacio hayamos podido contribuir para que mucha gente se haya enterado de que hay un amplio marco de candidatos y candidatas que se están postulando por la ciudad y por otros lugares, para demostrar que quizás la polarización a la que quiere llevar el gobierno con este tipo de elecciones primarias. Esto antes no pasaba, antes no existían este tipo de elecciones. Siempre las elecciones